Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Muy buenas, buenas a todos los que andan del otro lado. Muy buenas tardes, muy buenos días. Aquí comenzamos este nuevo episodio de Nosotros y los Medios. Buenos días, don Gustavo Bulla. Buenos días, acá estamos. Vamos a ayudar a pensar, pensar, como dice la canción. Nosotros los ayudamos a pensar mal, obviamente. Mi nombre es Gustavo Gordillo. Del otro lado del vidrio, aquí en la Casa de la Provincia, está Martín Gómez. Allá en La Plata está don César Poffer. Está seguramente también doña Verónica Quiroga. Perla, ¿la escuchó? Sí, la escuché. Está por ahí. Un beso grande para Perla también. Y comenzamos junto a Ivana Casas, allá en Temperley, monitoreando todo este programa. Comenzamos este programa número 175 de Nosotros y los Medios. 175, de 75 la quiniela. Sí. Hay una duda, hay una dubitación en el sueño quinielero. Sí, no sí, se pone de acuerdo. No se pone de acuerdo. El 75 puede ser los besos. Sí. Y también puede ser los payasos. ¿Y cómo es eso? Desconocemos, porque desconocemos cómo se le adjudican significado a cada uno de los números. Pero este programa, digamos, que es el 175, los besos y los payasos, o los payasos, casualmente tiene todo que ver con lo que va a ocurrir en el programa de hoy. Es decir, tenemos besos. Tenemos besos y tenemos payasos. Y yo diría de la peor categoría, porque hay payasos que no son muy besos, dignos. No los besos, los payasos. No, sí, los payasos. Hay payasos que son muy dignos, pero sí, lo tenemos sí acá, son los famosos payasos cornudos. Ah, sí, los la peor categoría. El payaso triste, el payaso... patético, sí, el payaso que da miedo. Exactamente, ¿eh? Una suerte de Pennywise, aquel payaso de It, la novela de Stephen King. Ahí estamos. En fin, o centavito, como se lo tradujo para aquí. Decíamos que este es el programa Nosotros y los Medios, número 175. Digamos que, como siempre, arrancamos con algunos recuerdos que tienen que ver con el día de hoy. Con la fecha que hoy es, si mal no recuerdo. 9 de agosto. 9 de agosto. 9 de agosto. ¿Qué pasó algún 9 de agosto, oiga? Y algo tiene que haber pasado. Me sale bien, ¿no? Sí, pero ¿sabes lo que parece? Con todo respeto, parece cuando cantan el himno de Estados Unidos, los Yankees, que ponen a una de estas que un cantante pop a hacer. Bueno, esta es nada menos y nada menos que doña Whitney Houston. Una cantante pop. Una cantante pop, digamos, sí, que nunca hizo otra cosa que eso, pero parece que lo hacía bastante bien. No, Nina, ¿no? Afinación no le faltaba. Acá estamos escuchando la banda de sonido de una película espantosa que hizo con Kevin Costner, una película Guardaespaldas. Olvidable. Pero que la canción rompió todos los moldes. De hecho, es una canción que había sido popularizada en su momento por Dolly Parton. Ah, ¿no era original? No era original. Yo pensé que era original del Dolly film. Parton, una vieja cantante country, sí, norteamericana. Sí, que tenía ícono. Era dos íconos, diría yo. Sí, tenía como seis íconos, por lo menos arriba del ombligo, ¿no? Sí. Una sí, cosa sí, famosa, tremenda, doña Dolly Parton. Autora o promocionadora o cantora primero de esta canción que se llama... Si le sacamos el nombre, no lo vamos a sacar. Mira vos qué suerte. Porque está, en algún lugar del mundo está el nombre de esta canción. Pero bueno, no importa. We love it all you, no sé, algo así. No importa. Whitney Houston, nos estamos recordando porque nacía un día como hoy de 1963. Claro, hoy estaría cumpliendo 51 años. 51 años si no hubiera fallecido en 2012. ¿Eh? Una mina que anduvo muy bien, que tiene algunos hitos. Por ejemplo, su interpretación del himno nacional norteamericano, que hacías referencia recién, no le digo. Fue grabada en un sencillo y vendida como loco. Fue el primer cantante pop que grabó una versión propia del himno norteamericano. Por eso digo, esa forma de cantar como que la tengo escuchada en peleas por el título mundial, esas payasadas que hacen los Yankees con el gran partido de fútbol americano. Exactamente, ¿no? Exactamente. En las películas donde la mina lo cantó en el Super Bowl número 25, en la final de fútbol americana, se la da en Florida, en Tampa. Son más fáciles que la tabla del Absolutamente, al punto tal que, bueno, fue grabado y entró 20 en los charts de venta. Fue la primera vez que el himno norteamericano es un éxito dentro de los Estados Unidos, un éxito comercial. Whitney Houston, que parece que después... Que supongo que debe ser el único lugar donde es éxito el himno norteamericano, aunque hay algunos algunos que andan con remera con los colores. Yo creo que en la casa de la bandera la casa de algunos argentinos es un éxito bárbaro. Sí, lamentablemente. Whitney Houston, entonces decíamos que después tuvo problemas con la droga, estuvo en rehabilitación y terminó falleciendo en 2012. Joven. Muy joven, 49 años tenía la mina. La encontraron en su bañera. Después de que la llamaba y no contestaba, entraron medio de la fuerza y la encontraron allí, al parecer también producto de un paro cardíaco y de algunas sustancias ingeridas. Excesos. Sí, excesos varios. Whitney Houston entonces cumpliría años en el día de hoy, le estamos recordando a través de su canción más famosa, y vamos rápidamente al segundo recordatorio del día de hoy. Lo que estamos escuchando, es, por si alguno no se dio cuenta, a don Freddie Mercury. Sí. Freddie Mercury jugando con el público y claramente humillando a miles de personas que se encontraban en el Knebworth Park de Inglaterra en la última gira realizada por el grupo Queen con todos sus integrantes. Estamos hablando de 1986, un 9 de agosto, como hoy, se producía este recital, el Knebworth Park de Inglaterra, después de una larga gira que estaban presentando el disco A Kind of Magic, una especie de magia, y bueno, que también era parte de la banda de sonido de aquella, ¿se acuerda aquella película de Cristo, del insoportable Christopher Lambert con Sean Connery? Sí. El inmortal. Sí. Bueno, la música la puso Queen y esto era banda de sonido de esa famosa película, donde se puede ver aún a pesar de la piedra que es don Christopher Lambert. No recordaba eso, pero bueno, involuntariamente se transformó en el último concierto de Queen, una de las bandas importantes de los años 70. El último concierto, por lo menos con todos sus integrantes. Sí, claro. ¿Eh? Pues es que, bueno. Sí, pero nada más y nada menos le faltaba a Mercury. Sin embargo, Freddie Mercury, que falleció en 1991, como todo el mundo sabe, tenía HIV y terminó falleciendo. Y Deacon, el bajista, se retiró de la industria musical. No obstante, la marca Queen como banda de música sigue existiendo. Claro. Así que no la bajaron del mercado. Escuchamos entonces el último recital de don Freddie Mercury, que ocurrió el 9 de agosto allá en 1986. Y nos vamos al próximo recordatorio. Esta... Cuando apenas era pequeñito, mi mamá me decía, mira, hijito, un amor tienes que encontrar. Nuevamente los Creedence le ponen música a alguna canción en castellano. Y si alguien todavía no reconoció la voz que está cantando Cottonfield, Campos de Algodón, de los Creedence Clearwater Revival. Y sí, es un mexicano de voz gruesa y más bien habla que canta. Y para este recordatorio, podemos hacer referencia a la Segunda Guerra Mundial, tal vez el bombardeo a Pearl Harbor, podemos hacer referencia a Cantinflas, podemos hacer referencia a Cristian Castro. Sí, ¿por qué? Y podemos hacer referencia a la época de oro del cine mexicano. Y podemos hacer tantas referencias como, como suele ocurrir con los personajes que vivieron durante la última mitad del siglo XX, que atravesaron la historia de varias maneras. Amigo Rondamón, muchas gracias. Ah, exactamente, a quien estábamos escuchando haciendo Cottonfields. Tu corazón se estruja. Y acá lo escuchamos en una canción de Don Chespirito. Estamos hablando de Don Ramón Valdés Castillo, el sexto de nueve hijos, que nació allá en México, como es. Obvio, y que es de todos sus hermanos, hubo dos por lo menos que tuvieron un éxito sensacional como actores. Uno de los mayores, Germán Valdés, más conocido como Tintán o como el Pachuco de Oro, actuó en cerca de, no le puedo explicar cuántas películas, pero como protagonista. Protagonizó infinidad de películas, es uno de los ídolos. De hecho, don Germán Tintán Valdés fue convocado para aparecer en la tapa de Sgt. Pepper. Epa, que habrá sido. Fue convocado para aparecer en la tapa de Sgt. Pepper por el mismísimo Ringo Starr. El tipo dijo: no, dejá, yo ya mi cara ya la tengo repodrida. Y le puso, le ofreció en cambio un árbol típico mexicano, cosa que aceptó Ringo Starr. Así que el árbol que aparece en la tapa de Sgt. Pepper puede ser considerado como don Germán Valdés, más conocido como Tintán, un gran actor, gran cantante, un ídolo popular de México durante toda, durante casi todo el siglo XX. Era el hermano mayor. Y el hermano menor de don Ramón Valdés, Manuel Valdés Castillo, conocido como el Loco Valdés, Manuel el Loco Valdés, es el papá de Cristian Castro. Epa. O sea que don Rondamón es, entre otras cosas, tío de Cristian Castro y actuó en alrededor de 92 películas. Es decir, que Cristian Castro sería Cristian Castillo. Cristian Valdés Castillo. Castillo, uno, un mediocre 9 que anduvo por el fútbol argentino. Había un Cristian. O algún miembro del PO. Ah, cierto, candidato a presidente. Claro. Lo descubrimos, Cristian Castro es trompista. Mira cómo le dimos la cana. La primera película donde actuó don Rondamón se llamaba Calabacitas Tiernas, fue allá en 1948. La mayoría de las películas en las que actuó, actuaba a veces casi sin aparecer en los créditos y haciendo papeles así sueltos. Tipo, lo usaba para laburar, para ganar algún mango. Nunca tuvo éxito en el cine, pero filmó, por ejemplo, Dios los cría en 1953 junto a Niní Marshall. Ajá. Tres películas junto a Cantinflas: Agente Su 777, la primera del 63, El señor doctor y El profe, la última en 1971. El profe tiene la virtud de que en algún fotograma de la película aparecen juntos Cantinflas, Rondamón y Angeline Fernández, o sea, la bruja del 71. Circula por allí alguna imagen. Acá lo escuchamos a Rondamón, a don Ramón Valdés, cantando a dúo con el Loco Valdés, el papá de Cristian Castro. ¿Con eso? Sigue, así, man. Arnulfo estaba sentado Aquí hay un corrido popular mexicano junto a su hermano, están cantando. La primera película con Chespirito habrá sido, fue en 1978, El Chanfle, y su última película se llamó El más valiente del mundo en 1986. 92 películas tienen su haber don Ramón Valdés Castillo, que a pesar de haber actuado en tantas películas, salió a la fama cuando don Gómez Bolaño le dijo, vení, vení para hacer El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado, que ya lo tenía de estas películas, de haberlo visto. Y dijo, bueno, ¿pero qué hago? Y dice, no, nada, vos sé vos. Tu personaje sé vos. Y es lo que hizo don Ramón Valdés, tenía un éxito tremendo como Rondamón. El único de los personajes del Chavo del Ocho que no necesitaba vestuario. Don Ramón Valdés amaba vestir en jean y zapatillas y llegaba a los estudios tarde casi siempre con esa remerita, ese jean y esas zapatillas y el chambergo. Supongo que el gorrito ese se lo pondrían de la producción para darle un toque, pero era el único vestuario que utilizaba Rondamón, que terminó falleciendo por un cáncer estomacal. Era un fumador empedernido don Ramón Valdés, así que estamos recordando a este enorme personaje que ha hecho las delicias, que sigue haciendo las delicias porque siguen repitiendo el Chavo. Y sigue causándole gracia a los pibes. Y sigue siendo absolutamente eficaz. Y a los grandes, uno cuando lo ve también dice, si no se acuerda bien del episodio, está bueno. Don Ramón Valdés, entonces estamos recordando que efectivamente fallecía un día como hoy, 9 de agosto, en 1988. Muy bien. Y por último. Y por último, last but not least, un enorme artista de la música argentina, un tipo cuyos padres tenían el mismo apellido, no obstante no eran parientes, los Turcos Falú. Eran los padres de don Eduardo Falú, este enorme cantor y compositor que supo ponerle música a muchas de las canciones, supo convertir en canciones muchos poemas de Jaime Dávalos y de, para que ya te digo, el otro que también es tan importante como Jaime Dávalos, porque es Manuel J. Castilla. El tipo le ponía música a esa clase de poemas y estamos escuchando un poquito de don Eduardo Falú. Las golondrinas dicen adiós, dicen adiós. Nacido en la provincia de Salta, fallecería un 9 de agosto, como hoy, de 2013, el año pasado. Sí, y gran guitarrista. Gran guitarrista, gran cantor, tipo grandote, aparte el Turco Falú, uno de cuyos hijos por lo menos es bastante conocido y se dedicó también a la guitarra y al folclore. Un recuerdo grande para don Eduardo Falú, lo escuchamos un poquito más y entramos de lleno en la materia viva de este programa. Sobre la luz, cruzando el mar, cruzando. Terminado con los recordatorios antiguos, fechas insignes, vamos a recordar algunas cosas que pasaron esta misma semana, que bueno, ya todo el mundo se imaginará. Claro, hay un hecho, como dijo Longobardi, no pasó nada. No pasó nada. Por suerte esta semana la noticia principal no tuvo que ver con los holdouts, ni los fondos buitres, ni nada de eso. Y no porque hubo una campaña para tapar esa dura realidad, sí, claro. Según nos acabamos de enterar, que dijo la hija de Calmarini. Exactamente. La hija del Pato. Usted pensó que iba a decir otra cosa. No. Jamás se me cruzó por la hija de Calmarini, que viene a ser la esposa de Sergio Massa. ¿Qué dijo? Dijo que era una especie de cortina de humo para tapar el default. Una cortina K. Otra, porque encima ni siquiera es original. Hubo tres o cuatro tarados que... Claro, es que uno le puede pedir hijaputés. Ahora, pedir la originalidad ya es mucho. Ahora, hay que tener una cortina de humo para tapar un default. Sí. En primer lugar. Segundo, esto supone que hay un departamento, sí, en donde están juntos todos los nietos de desaparecidos, sí, y que los van sacando de acuerdo a cómo... Y muchas otras cuestiones que se van dosificando, claro, para ocultar las lacras de este modelo que nos está llevando a la perdición en el país desde hace más de 11 años. Si no fuera tan idiota la declaración de doña Malena Galmarini, uno podría pensar que es una verdadera hija de... Digo, en fin. ¿Dónde estábamos? Estábamos en que estamos recordando el hecho más, o trayendo para aquí, el hecho más importante ocurrido en esta semana y probablemente uno de los hechos más importantes ocurridos en las 3 décadas y monedas que llevamos de democracia. Uno de los hechos, hay 114 hechos como este, claro, que tiene que ver con la recuperación de los niños a los que se les sustrajo su identidad luego de asesinar a sus padres. Sí. En este caso, claro, más allá de lo que nos va a iluminar seguidamente don Martín Caparrós con esa imaginación desbordante que tiene y con ese sentido crítico irrenunciable, en este caso cobra un grado de simbolismo especial porque el nieto que aparece es nada más y nada menos que el de doña Estela de Carlotto. Estela de Carlotto, la enorme Estela de Carlotto, que es la presidenta, pero además es casi el emblema de las abuelas de Plaza de Mayo. Sí, todo eso es, pero sobre todo es alguien que se ha metido en el alma de los argentinos de un modo muy amable, muy agradable, muy valiente, muy heroico, que tuvo que pelearla allá durante la dictadura para empezar a buscar a sus hijos primero, a su nieto después, y que por primera vez en todo lo que va de gobiernos democráticos, hubo un gobierno, en este caso dos gobiernos si nos atendemos a las personalidades que los encabezaban, que efectivamente promocionaron la causa de la búsqueda de los nietos. De hecho, hubo hasta un campeonato de fútbol que se llamó Nietos Recuperados. Claro. La selección argentina fotografiándose con Estela de Carlotto, con la leyenda de, si tenés dudas sobre tu identidad, acércate. Todo esto hizo que un muchacho llamado Ignacio Urban, que venía laburando de músico allá en Olavarría, que alguien le dijo, che, vos sabés que no sos hijo de tus padres, ¿no? Y él le quedó picando, dijo, bueno, voy a averiguar, total. Y se llevó el premio mayor, tal vez, digo, el premio mayor en términos simbólicos. El encuentro con la identidad no se hace mejor por ser de Estela de Carlotto que de cualquier otra de las abuelas que lo está buscando, pero en términos de repercusión, en términos simbólicos, ha sido ciertamente un sorpresón maravilloso, digamos, que llenó de afecto a millones de argentinos, salvo algunos. Sí, bueno, hoy escuchaba a Eduardo Liberti decir una cosa que era muy cierta, me parece a mí, y es que de acostumbrarnos a verla y a solidarizarnos con la lucha de las abuelas y, como decía antes, con el emblema que significa Estela de Carlotto, casi que se asimilaba a la propia institución. Uh-huh. Parecía que Estela no era, aparte, claro, de todo ella no eso, era una abuela buscando a un nieto. Aparte, ¿no?, de todo eso, una abuela que buscaba nada más y nada menos que a su nieto y hacía 36 años. Y creo que eso fue lo que conmocionó y le dio una dosis de humanidad no carente de la política. Vamos a escuchar a Estela, que no se olvidó de porque en todo este tiempo hay también en Estela, y ella lo dice, hay un crecimiento político, entiende todo, y ella dice que eso es gracias a su hija Laura, que fue la que la parió políticamente. Hay cerca de 400 chicos con la identidad robada, han aparecido ya 114, y cada uno que aparece es la restauración y la prueba palpable de que la dictadura y sus efectos

de esto que tiene que ver con lo que decíamos antes del audio. Cada nieto que aparece es una puesta en escena nuevamente del conflicto que produjo la dictadura militar. Esto es de los asesinatos, de las desapariciones, de la tortura que llevó a cabo la dictadura militar. El único antídoto que conocen estos muchachos para eso se llama Teoría de los Dos Demonios. Sí, y que por lo que vemos tiene viejos y jóvenes adeptos, porque por llamarlo de alguna manera joven al salame... Wiñaski, que sin ningún tipo de tupé le dice un bando y el otro... Bueno, lo instala Fernández Mejide. Y habla de autocrítica y los errores, reconocer errores como errores. Rápidamente, la teoría errores y excesos eran lo que decían la dictadura ellos, habían cometido. No hubo errores, no hubo excesos, son todos asesinos los milicos del proceso, decíamos nosotros cuando éramos muy jóvenes cantando por las calles. La teoría de los dos demonios es muy sencilla. Supone que hay dos fuerzas enfrentadas entre sí, sí. Dispuestas a eliminarse la una a la otra. Sí. ¿Por qué son enemigos naturales? Vaya uno a saber por qué, pero están enfrentados entre sí. Y es más, hasta con cierto grado de equivalencia. Exactamente. Estamos hablando de las fuerzas armadas de un Estado contra organizaciones armadas populares. Sí. Ahora, ¿cómo pensarlo de ese modo? Significa pensar que, bueno, como las organizaciones armadas nacieron para combatir a los militares antes de que los militares los combatieran a ellos, ¿de quién es la culpa? De las organizaciones armadas. Claro. Sí, digo, esta cosa de un lado y el otro, un bando y el otro, como si hubieran sido dos grupitos que entraron a pelearse entre sí, dos patotas que se encontraron en la esquina. Se enloquecieron ante la mirada impávida del 90% de la sociedad que no entendía muy bien qué pasaba. Lo cual es claramente mentira, porque la sociedad entendía perfectamente qué pasaba, ya que había venido de 40 años de represión, de proscripción política, de asesinatos, de fusilamientos, de bombardeos, de secuestros de cadáveres amados. Todo eso produjo la aparición de las organizaciones armadas y, por supuesto, la falta absoluta de democracia ni de posibilidad de elegir libremente. Así es. Esto es lo que produjo la aparición de las organizaciones armadas, que no aparecieron para matar militares, sino para conseguir el gobierno para el pueblo. Digamos. Bueno, y durante mucho tiempo la teoría de los dos demonios, en algunos, incluso en algunas víctimas de este terrorismo de Estado, como la propia Graciela Fernández Mejide, que ha perdido un hijo en esas contiendas, ese convencimiento sobre la teoría del demonio los ha llevado a negar absolutamente los hechos históricos y a decir que mi hijo desapareció porque estaba en una agenda. En una agenda de un conocido. Y ahí otra vez el ejemplo de la enorme Estela. Ahí está reivindicando, la grandeza de reivindicando de la militancia montonera tanto de Laura como de su ahora conocido, porque ella no tenía la menor idea en el marco de la clandestinidad, de quién era la pareja de Laura en el momento de su muerte y quién había engendrado a este chico, que hoy es un muchacho grande llamado Guido. Me refiero a Oscar el Puño Montoya, militante también de Montonero, patagónico, y que se incorporó en sus estudios en La Plata a la organización. Reivindicando la militancia en la organización Montoneros no significa que Estela Barnes de Carlotto es montonera. Significa que entiende que había en la sociedad determinadas ideas de país por las cuales valía la pena pelear y que en ellas estaba incluida su hija y su pareja. Lo vamos a escuchar más claramente en el otro audio. Recordemos que... Si yo me quiero comunicar para estar a favor o en todo lo contrario de lo que estamos diciendo, ¿cómo hago? Puede hacerlo mediante la tanda que va a venir ahora y lo hace al 0800-222-1270. 0800-222-1270. Allí llámenos, dejen mensaje. ¿Cuánto me cuesta? Nada, gratarola totalmente. No, gratis. Gratis. Bueno, también nos puede mandar un mail a nilmedios@gmail.com, o sea, nylmedios@gmail.com. Por Facebook nos encuentra como Nos los Medios, por Twitter como NYL Medios, Nilmedios, arroba Nilmedios, y también puede escuchar todos nuestros programas en nuestro blog, Nilmedios, también NYL Medios, nilmedios.blogspot.com. Bueno, todos los que tengan algo para decir y de manera gratuita, lo dejan grabado en la máquina de este número de teléfono. Y nosotros los escucharemos con mucha, mucha, mucha, mucha atención. Cuando volvemos de la tanda. Comienza Espacio Publicitario. Los domingos, después de almorzar y ayudar en la cocina, los chicos tienen su espacio. Los Limpia Orejas. Música y entretenimiento para disfrutar en familia. Los Limpia Orejas. Domingos de 13 a 14 por Radio Provincia. Confitería La Española te invita a conocer un nuevo espacio, La Casona Salón, en Club Universitario. Participa de los increíbles sorteos en nuestro Facebook, La Casona Salón, Confitería La Española, en la tradicional esquina de 6 y 61, teléfono 421-4755. Anuncia en Radio Provincia. Llega más lejos. Comunicate con el Departamento Comercial al 0221-422-3527 o escribinos a radioprovinciacomercial@gmail.com. Plan Anunciantes de Radio Provincia de Buenos Aires. Llegás más fácil. Llegás más lejos. La radio tiene... Y luego de la tarde entonces continuamos con este Nosotros y los Medios número 175. Habíamos dicho que el 75 en la quiniela, en los sueños, puede ser alternativamente los besos o los payasos. Escuchamos recién algo que podría equivalerse, salvo la última parte, a los besos. Esto es los las actitudes afectuosas y los gestos de amor. Ahora viene la otra parte. Sí, los payasos que en los últimos años se han dedicado a cuestionar, a injuriar, a agraviar, a mentir denodadamente sobre una historia argentina clara, bastante clara, y que sobre la cual ellos se montan para decir barbaridades. Sí, y la emprendieron específicamente contra Estela de Carlotto y Eve de Bonafini como dos emblemas de la lucha de las abuelas y las madres de Plaza de Mayo, con todo tipo de denuncias respecto de una cooptación por parte del gobierno y que han dejado de representar a toda la sociedad. Que no son denuncias. Y que se han partidizado y no sé qué. Que no son denuncias. Primero, porque si así fuera, no es delito. Segundo, porque no presentan ninguna prueba al respecto. Son en realidad infamias. Sí, sencillamente. Sí, sí, pero ellos no lo consideran delito, pero primo hermano. ellos consideran que la pureza, una supuesta pureza de la causa de los derechos humanos, se contamina cuando esa lucha encuentra puntos de articulación con un proyecto nacional más general para la justicia social en una sociedad. La grieta. Claro, es la grieta, y todas esas cosas. Así que lo que hacemos es un ejercicio de memoria, ¿no? Para aguar la fiesta, pero en este momento en el que todos dicen estar tan emocionados y demás, recordar lo que decían algunos personajes de los medios en los últimos tiempos. Cuando volvemos, ahí ya tenemos un mensaje, esperamos algún otro, cuando volvemos lo pasamos. Mientras tanto, escuchemos el audio. Por ahí, al término del audio, pueden salir los mensajes que hayan llegado. Bueno, vamos con el audio a ver qué decían estos personeros de la mala onda. De la jodidez, sí. Digámoslo así. Esto no es una actuación. Quizás sea raro. Es nombrar desde el bombo y la sonrisa la verdad, la memoria y la justicia. Que buscan entre mil una mirada. Si no está, redoblan la esperanza.

Me extraña que me hagas esa pregunta, porque sos un hombre de cultura, estás metido en los medios. ¿Qué te tengo que explicar yo eso a vos? Que hubo una lucha armada que terminó y fue totalmente aniquilada en el operativo Independencia, que quedaban apenas cuando empieza la dictadura. No, en eso estoy de acuerdo. No es eso lo que yo te estoy diciendo. Además, yo en eso estoy de acuerdo. Permitime, nosotros reivindicamos el valor de una lucha que sí la hubo armada, aunque no estamos con la violencia, pero que esa violencia es la que tuvo San Martín, la que tuvieron los héroes cuando tuvieron que de defender la patria, defendieron a su manera, con errores, virtudes, defectos. Estoy orgullosa de mi hija que dio la vida y tenía 23 años cuando la mataron. ¿Qué tenemos que dar explicaciones a esta altura? No pretende ser esto una sorpresa, ni jugar de novedosos hoy quisimos. Esto no es una actuación, se lo advertimos. Esto es un golpe bajo a la tristeza. Habrá que revelar aquellas hojas con tinta de coraje y de memoria. Las fotos que te muestran el pasado son mapas para hacer la nueva historia. Gracias. Muy bueno el análisis y las cosas que están haciendo, por eso lo llamo. Eve de Buonafini, ¿por qué todo el mundo se ha olvidado de esta super luchadora? Con todo respeto a la señora de Carlota, super luchadora. No la he mencionado en ningún momento. Esta da una gran diferencia. Gracias, maestro. Yo soy Miguel de Chascomús. Abrazo. Por ahí se te escapó, Miguel, sí mencionamos a la gigantesca Eve de Buonafini. Lo que pasa es que esta semana la noticia tuvo que ver con Estela de Carlotto, pero tanto Estela como Eve son, están allí en esa nube, en ese Parnaso, intocable. En ese altar de los ídolos argentinos, de los luchadores populares. Lo cual hace que llame profundamente la atención, digo, ya pasando al audio que acabamos de pasar, como alguien como Tenenbaum o la mismísima Elisa Carrió, que digo, al margen de posiciones ideológicas, estás enfrente de alguien que luchó contra la dictadura, a quien le desaparecieron a la hija y le chorearon al nieto y formó una organización perseguida, prohibida, reprimida desde los 70 hasta ahora, hermano. Mínimo respeto de empardá y después largamos. Digo, también vos podés pensar distinto, tenés todo el derecho del mundo. Ahora, escuchá lo que te dicen. ¿Cómo vas a decir no estoy de acuerdo con los motivos que esgrimí? Hermano, ¿de dónde saliste? Y aparte, tratar tan peyorativamente, en este caso a Estela, pero también se puede pensar lo mismo de Eve y de tantos luchadores de los derechos humanos, con más de 3 décadas de lucha en los momentos en los que todos bajaban los brazos y ellos no, tratarlo de que son perejiles, que un gobierno le vende espejitos de colores y las convence de algo que no están convencidas. En los momentos en que había mucha gente, no vamos a decir ni todos ni la mayoría, pero había mucha gente que ni siquiera sabía que había que luchar. Claro, así que en esa época donde ellas no paraban de ellas no paraban de luchar y de bancarse las represiones y los actos de dictadura militar y golpear contra Videla, Macera, Agosti, contra Viñone, contra Galtieri, contra Viola, creo que no me olvidé de ninguno. No. De la banda de asesinos que asolaron nuestro país. El mismo Viñone, que es el que, el que le dice al que ella, llega Estela y le entrega le pide por su hija y le entrega el cadáver de su hija. Dos menciones. Una, la nata. Gracias a Miguel de Chascomús. Muchísimas gracias. Dos menciones. La nata en este audio nos dice que se reconoce dirigente político. Porque dice que Estela Carlotto, que está súper alineada, es una dirigente política. Ah, claro. Entonces él está súper alineado, entonces es un dirigente político, lo cual ojalá lo fuera, ¿no? Sí, ojalá se asumiera como tal. Ni siquiera es eso. La segunda. La segunda, una dirigente de organizaciones de derechos humanos, claro. Es una dirigente política. Obvio, a ver, ¿de qué estamos hablando? Claro, ¿de qué estamos hablando? De botánica. Ahora, lo segundo, la murguita que escuchábamos, una mención, se llama, lo encontré por internet, ojalá alguien le haga llegar que lo usamos, para no para que nos pasen la cuenta, sino para que se pongan contentos. Pero después no pasan la cuenta, ¿eh? Se ponen contentos y vienen con la factura. La murga se llama Garufa de Constitución, del barrio de Constitución, y las cuartetas esas que se leen es la propia, como se entendía, era la propia Estela de Carlotto, que hizo el relato y que después seguía con la murga y demás. Así un hallazgo sí, que recomendamos vayan escuchándolo. En YouTube lo pueden encontrar, es un disco completo con este tipo, canciones de murga con personalidades sociales, políticas y demás que leen textos previamente. Está muy bien, está muy bien. Es una manera de mantener viva la memoria, y nuevamente la memoria entendida no como, te acordás de... No, esos son giladas para el café, para el bar. ¿Te acordás de la Salazar? Sí, era una terrible... No, eso no es memoria, señores. Memoria es aquella que sirve para el presente. Memoria es aquella que te sirve para hacer algo hoy a partir de reconocer que hay algunas constantes en la historia que con mayor o menor poder de fuego siguen existiendo. Bueno, aprovecho ya que dice esto de las constantes y demás. Este martes a las 18 en el Luna Park con la consigna Patria o Buitres. Alguna resonancia nos deja ahí del siglo XX de los movimientos populares. Patria Buitres convoca en Proyecto Nacional, la agrupación que conduce el vicegobernador de la provincia, Gabriel Mariotto, convocatoria popular donde hay una cantidad de dirigentes, entre otros Luis de Lía, gente del Frente Grande, distintos partidos, y Unidos y Organizados. Así que a las 18 en Luna Park es la cita para bancar lo que está haciendo la presidenta Cristina y el ministro de Economía, Axel Kicillof, bancando la parada contra los buitres. Nos vamos antes que nos saquen del aire. Martín Gómez en la operación técnica, Iván Casas en Temperley, aquí alrededor de la mesa, Gustavo Bulle, quien les habla, Gustavo Gordillo, allá en La Plata, César Poffer, Verónica Quiroga, un montón de gente laburando, y desde aquí todo nuestro agradecimiento, nuestra felicitación y nuestro amor para doña Estela Barnes de Carlotto, para Guido Carlotto o Ignacio Urban, y para todos los luchadores argentinos que no cejan, pase lo que pase. Nos vemos el sábado a la 1, o nos escuchamos mejor. A las 13 horas, exactamente, aquí en Radio Nosotros Provincia. Y los medios. Rajá, turrito.